Приветствую, товарищи Ирола Радио. Сегодня шоу будет посвящено панку из периода Железного занавеса. Хосе Краст и Мария Террор расскажут о коммунистической части и Десинтерадор о свободном мире. Cuadernos de contracultura en Chute Narizara. This is a DJ Underground exclusive. Cuadernos de Contracultura. Espacio colaborativo con el Desenterrador. De la mano de José Cruz y María Terror. Queridos y queridas radioyentes, estáis una vez más en Cuadernos de Contracultura. Aquí, un servidor José Cruz y a mi lado María Terror. Hoy os proponemos un viaje especial en el tiempo y en el espacio. Atravesaremos el muro de Berlín y nos encaminaremos hacia el bloque comunista para descubrir cómo fueron los inicios del punk en cada país. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la expresión más posmoderna en los países del Pacto de Varsovia? ¿Qué es lo que hizo especial la expresión punk tras el telón de acero? Esta es una historia de botas militares soviéticas gastadas en Afganistán. Anchas chupas de cuero marrones y pelos decolorados con lejía. Así que vamos, acompáñanos. Esto que sonaba era la canción Muerte en Berlín del Este de Interterror, que nos sirve para introducirnos en este apasionante mundo. Queridos amantes de lo imposible, antes de comenzar este viaje por los países soviéticos, creemos que debemos hacer algunas consideraciones al respecto. Es algo indisoluble para el mejor entendimiento de este propósito. La primera cuestión sería la diferencia entre cómo se trató a los punks en Occidente y cómo en la parte oriental. Si bien a ambas partes fueron tratadas como una mierda, en el contexto oriental fueron consideradas enemigos del Estado cuando no agentes del capitalismo. Como es el caso de bandas de Hungría, como Aurora, que pasaron años en el talego. O en la RDA, las bandas Namelos o Plantos. En otros sitios, como la rígida República Socialista de Albania, eran enviados a psiquiátricos, con el sello de disidentes subversivos. Y todo por el punk. La segunda cuestión que queremos abordar es la particularidad de cada país socialista. Pues no es lo mismo el contexto de la Yugoslavia de Tito que la última etapa de acero de Enver Hoxha en Albania o la apertura de la perestroika en la misma URSS. Por otro lado, queremos hacer mención a la tradición histórica occidental de la RDA, Checoslovaquia, Polonia o Hungría, que nos acercaba más a los países de Centro Europa. Y que, en cierta manera, hacían de puerta abierta las influencias del punk hacia el bloque del este. Aunque muchos miembros de bandas punk en Occidente tenían contacto con el arte como los Crass, en la parte oriental el punk será otro elemento más del arte de sus miembros, además de la poesía, el cine o la pintura, como es el caso del cantante Víctor Tsoi de la mítica banda punk pionera de la URSS, Kino. Por supuesto, hablaremos de la URSS. Pues será el epicentro político de los países soviéticos, aunque también dedicaremos palabras y sonidos a países comunistas como China o Cuba. Vamos allá sin más preámbulos. Удачи! Esto que sonaba era la banda de Leningrado Kino y su tema Grupa Krovi. Todo un triste canto contra el reclutamiento forzoso a la guerra de Afganistán. Sí, estamos en la URSS, a principios de los años 80. En Leningrado se había formado una escena clandestina con el punk como bandera. Distribuyen literatura prohibida, los llamados Samizdat, y hacen conciertos clandestinos en sótanos y casas. Su banda más representativa son precisamente Kino. Por otro lado, se crea otra escena punk en Siberia, con restricciones mucho más duras. Una de las bandas estrellas es Raspanskaya Obonova, o Grob, del considerado padre del punk ruso Yegor Letov. La deriva de Letov le llevaría a formar parte del Partido Nacional Bolchevique de tendencia ultraderechista, aunque comunista. Donde también militó el famoso y maldito escritor Eduard Limonov, fallecido recientemente, por cierto, y que el también escritor francés Emmanuel Carrère supo transmitirnos a Occidente la vida de este controvertido poeta. Hoy en día, Letov ha renegado públicamente del Partido Nacional Bolchevique. También hubo otras bandas en otras partes como Aquarium, Alisa, UFA, DDT o T-Center. Con la llegada de Gorbachev al poder en 1975, lo underground se convirtió en mainstream, la perestroika. Kino y su tema Peremen, que significa cambios, se convirtió entonces en todo un himno generacional. Sin embargo, Víctor Tsoi, su carismático cantante, siguió currando en un edificio de calderas hasta el día de su muerte, ocurrida en accidente de tráfico. A causa de ello, unos 65 adolescentes rusos se suicidaron al día siguiente. El tremendismo cargado de tristeza rusa presente desde más allá de los tiempos de Dostoyevsky. Vamos con el himno de Kino, Peremen. Yeah. Sonaba Kino y su tema Peremen, que significa cambios. Y sí, nosotros, camaradas, también vamos a cambiar de lugar. Nos queda un largo camino que recorrer. Hemos llegado a Checoslovaquia, en la cual, tras la entrada de los tanques del Pacto de Varsovia en el 68, quedó muy poco de la nueva intelectualidad o de músicas occidentales, pero quedó. La sección jazz, la PPU, supo conectar con el nuevo rock alternativo de la siguiente generación, y empezaron a surgir bandas punk ya a finales de los 70, como Sigular, Energije, Extempora o Atintma 16. Principalmente en Praga, donde muchas de estas bandas ya tocarían en el famoso festival Praga Jazz Days en el 1979. En Bratislava, hoy Eslovaquia, llegaría ya a principios de los 80 con bandas como Zona A, que llegarían a tener repercusión en Alemania. Al principio fueron considerados por la STB, la policía secreta, como agentes culturales del capitalismo, y llegan a cortar crestas en conciertos punks como en el Bratislava en 1987. Pero que no sorprendan Occidente. El alcalde de Bilbao, José Mari Golordo, hizo lo mismo con los punks de su ciudad, el Aste Nagusia del 85. En 1987, la mítica banda de la RFA, Die Totenhosen, tocan en el Festival de la Paz y Desarme Nuclear de Praga. Miles de punks de la RDA acuden en sus vacaciones, el aforo se llena, la policía carga y los Die Totenhosen son abandonados por la policía en la frontera. Paradójicamente, a finales de los 80, el punk se populariza o se consolida. Y surgen multitud de bandas en el país, que Sub, A64, Visasi Samek o Ave. También surge tempranamente el hardcore, en 1986, con bandas como Radegast o Crítica Situase, aunque la plastificación de discos se hará posteriormente, en el 89. Por supuesto, también había mujeres punks desde principios de los años 80. Una de estas bandas eran las Subinetti, tal y como relata el libro de reciente edición en castellano La venganza de las punks, una historia feminista de la música, escrita por Vivienne Goldman. Vamos, si os parece, y si no también, con un tema de las Subinetti llamado Ven pa' acá. Crecí za vichke, za hoji svichke, ne vim jestli je noca, nebo jestli den. Zdáli z rozhlasu, jako sen, slyším změň hlasu, mluví španělsky a volají na mě, ať už jdu. Honem rychle ven, honem rychle, rychle, utíkejte sem, neváhejte, pospíchejte, nechte háky, smažte chyby, zapomeňte na pochyby, pojďte sem, pojďte všichni sem. Na na na na na na na na na všichni ven. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Acabamos de escuchar a las Subinetti y su tema Ven pa' acá, y creemos necesario salir corriendo hacia el siguiente metro. Acabamos de llegar a Budapest, en la República Popular de Hungría. Como curiosidad, os contamos que aquí nació en 1947 Tommy Ramone, miembro fundador de los Ramones. Tras la revolución de 1956, János Kádár, fervoroso estalinista, fue restituido por la URSS. Sin embargo, al cabo de unos años hubo un ablandamiento y comenzó a abrirse a países occidentales. Hungría se convirtió en un país avanzado con ciertas comodidades, lo que se llamó como comunismo gulag. A cambio de ello se mantuvo en el Pacto de Varsovia, pero se permitió a la población incluso 3 viajes anuales a Occidente. Asimismo, fue destino turístico de Occidente desde los años 70. Quizás por ello apareció la primera banda en 1977, los Spions, que duró realmente poco debido al hostigamiento estatal. Aún así, la policía secreta siguió controlando a la población. Con la llegada del punk a principios de los 80, algunos de ellos fueron enviados a prisión acusados de actividades anticomunistas y tras su salida expulsados del país, como les pasó a la banda Aurora Zilcalo o también a los CPG. Los que quedaron de la banda Aurora continuaron su camino, teniendo que cambiarse el nombre constantemente para no ser detectados y curiosamente empezaron a ser conocidos en los medios punks occidentales, ahora solo con el nombre de Aurora. A partir de ello llegaron a actuar en la RFA o Austria. Pero surgieron nuevas bandas punk, como Xexepil, Ae Bizostag, Europa Kiadó, Bikini o Móvil. Tras ello, las autoridades se dieron cuenta de que no podían hacer nada y comenzaron a permitirlo, grabando algunas de ellas en sellos estatales como MHV, que creó su sello llamado Bahía Records. Vamos a escuchar un tema de la banda Aurora Zilcalo y su tema Anarquista Kiazvani. Hemos escuchado a las húngaras Aurora Zilcalo, de su En su día prohibida demo de 1984. Vamos a seguir. ¿Te vienes? Hemos llegado a la República Socialista Popular de Albania a principios de los años 80. Esta república incluía parte de Kosovo y parte de Macedonia del Norte, con 2 capitales, Tirana y Skopje. Tras la Segunda Guerra Mundial, Albania fue tutelada por la Yugoslavia de Tito, pero su líder, Enver Hoxha, profundo estalinista, rompió relaciones con este en 1948 ante el aperturismo de Tito y la ruptura de este con Stalin. Albania se acercó entonces a la URSS, con quien también rompió relaciones tras la condena del bloque soviético a la China de Mao en el 61, en lo que Hoxha consideraba un proceso de desestalinización. Entonces se acercó a China, sumándose a la Revolución Cultural China, generando múltiples purgas en el país, hasta que Mao muere en 1976 y su sucesor, Deng Xiaoping, inicia acercamientos a los Estados Unidos, creando el capitalismo de Estado que hoy conocemos, y rompe relaciones con Albania en el 78. Esto supuso un aislamiento total del país, con los más media extranjeros prohibidos en Albania bajo pena de cárcel, así como la prohibición de salir del país bajo pena de muerte. Los albaneses no se enteraron de la caída del muro de Berlín hasta mucho después, aunque Hoxha hubiera muerto en el 85. En cuanto a los punks, no tuvieron mucho margen de maniobra. Sin embargo, salieron bandas concentradas sobre todo en Pristina o en Kosovo, como por ejemplo Linja. Pero también en Macedonia surgieron Bla Bla Bla o Sekuri. Vamos a irnos a otra parte con el tema de la banda Linda Italia, cuyo tema es bastante significativo. Pues desde 1991, decenas de miles de albaneses se agolpaban en barcos y pateras para huir como fuera a Italia. En lo que fue una tragedia humanitaria con varios naufragios y la llegada de los hambrientos albaneses a los soleados puertos de Bari o Brindisi. Ante la estupefacción de los nativos, finalmente Hoxha había convertido el país en una cárcel de hambrientos. Dietro cuce verde fiore un rosso fiore il levatoi mi adorai mi perciò foi Osma coi tohen Ed è una lanciata Io mi ricordo Sciocat ma sonce Ti ti fa parohen Gli amici mi dicono Che tutto si scordare Di te da toi Ti adoro Perciò poi Forse non durò Nos encontramos en la República Socialista de Rumanía. Este país tuvo una deriva autoritaria a partir de los 70, que hizo prácticamente imposible la llegada del punk. Pero vayamos por partes. En 1965, Nicolás Ceausescu toma el poder. En 1968, denuncia la invasión de Checoslovaquia por tropas del Pacto de Varsovia y se aleja de la URSS, comenzando a relacionarse con la Comunidad Europea, pero también con México, China o Corea del Norte. Estos dos últimos países influirán en su deriva totalitaria. En 1971, tras las llamadas Tesis de Julio, se inicia una mini-revolución cultural al estilo chino, que inauguró el culto a la personalidad del matrimonio Ceausescu y que eliminó todo rastro de cultura occidental. A pesar de tener relaciones exteriores y su política de desarme con Occidente, esto, por supuesto, acabó con todo rastro de la tímida escena rock que comenzaba a gestarse. Los primeros punks grababan punk cuando conectaban la radio de la vecina Serbia. Estos pioneros fueron perseguidos y a menudo torturados por la policía secreta, la Securitate. A finales de los 80, en Craiova y Timișoara, comenzó a surgir una escena que rápidamente pasó a Bucarest y eclosionó en los 90. Hemos de entender que en diciembre del 89 estalló la rebelión y hubo un conato de guerra civil con muertos en las calles, fuego y caos. Finalmente, los militares se unieron a la población y ejecutaron al matrimonio Ceausescu. Todos lo vimos por la tele. Aún así, entre finales de los 80 y sobre todo primeros de los 90, se desarrolló una escena punk con bandas como Terror Arc y Antipro de Craiova, House de Timișoara y otras bandas como Crítica Radical o Radical Timbal. Acompáñanos por entre los sótanos de las casas de Timișoara perseguidos por la Securitate y vamos a escuchar House y su tema Coyae Coyae. Bye. Escuchabais a los punks rumanos Aos y su tema Koyae Koyae. Con este tema nos despedimos de Rumanía. Una vez más, saltaremos las taquillas del metro. Next station, Świętokrzyska. Convenient change to M2 metro line. Stacja Świętokrzyska. Drzwi otwierają się z lewej strony. Estamos en Varsovia, a principios de los años 80, en la República Popular de Polonia. Tras la etapa stalinista de Bierut, en Polonia, en Poznan, en junio del 56, se inicia una insurrección obrera de tintes comunistas en pro de las mejoras de vida. Este, de hecho, será uno de los factores para la revolución de la vecina Hungría en el 56, que tuvo funestas consecuencias. Esto también conducirá al llamado Octubre Polaco, que traerá a Bratislava Gomułka al poder. Gomułka introducirá mejoras sociales y una tímida apertura que se conocerá como el deshielo de Gomułka. Sin embargo, las crisis seguirán y este será destituido en el 70. Tras las huelgas de 1980, empezará a tomar fuerza un sindicato clandestino, Solidaritarnosc, de la mano de un joven líder sindical, Lech Walesa. Este acabará derrocando al sistema en el 89 y tras las elecciones del 90 será proclamado presidente del país. Angelic Upstarts, la banda punk inglesa, tiene un tema sobre estos hechos, Solidarity. Precisamente a la vez que sucede la huelga de Walesa del 80, se celebra el festival Jarocin, donde actúan varias bandas punk polacas. Jarocin era un referente para todos los jóvenes del bloque este y en cierta manera era un espacio de libertad donde no llegaban las fauces del Estado. Así como Solidaridadnost era ilegal, también lo era la NZS, la Asociación de Jóvenes Independientes, donde militaban bastantes punks. Las primeras bandas polacas datan del 79 y son Crisis, luego Brida Crisis y Til. Al calor del Jarocin se formarían muchísimas bandas punk como Siekiera, Deserter, República, TSA, Armia Moskva o Kult. A su vez, surgieron multitud de fanzines punk como Turista o Azotox. La escena no para de crecer hasta nuestros días, alentada además por el cambio político del 89. La deriva ultraderechista de buena parte de la Europa actual ha dado amargas sorpresas, como la del antiguo punk Pavel Cookies, hoy la formación ultra Cookies 15. ¿Te sorprende? En el Estado español hace poco salió a la luz la afiliación a Vox del cantante de la mítica banda MG15. Pero vamos a imaginarnos que estamos todos por el suelo en el Festival de Jarocin de 1981, con miles de jóvenes de Polonia y de buena parte de la Europa comunista, mientras suenan Brigada Crisis y su tema Bosnia. Acabamos de escuchar a los pioneros del punk polaco Brigada Crisis y su tema Boña. Vamos además a abandonar este festival del Jarocin de 1981 y vamos a sumergirnos de nuevo en la niebla de la estación de metro. Aquí acaba la primera parte de nuestro recorrido por el punk de Europa del Este tras el telón de acero. En la siguiente parte nos acercaremos a Bulgaria, Yugoslavia o China. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en la siguiente edición. Your fight is a struggle that is blessed. give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. Приветствую, товарищи Ирола Радио. Сегодня шоу будет посвящено панку из периода «Железного занавеса». Хосе Краст и Мария Террор расскажут о коммунистической части и Десентерадор о свободном мире. Aquí llega el Desenterrador para completar la aportación de José Chucrast y María Террор en esos cuadernos de contracultura dedicados en este caso al punk, al otro lado del telón de acero. Y bueno, después de discutir con ellos un poco qué aportación podría hacer el Desenterrador en un terreno como es el del punk, que no es precisamente su especialidad y que, seamos sinceros, nunca le ha emocionado, ni siquiera en su adolescencia, de una manera especial, pues vamos a hacer un especial o una segunda parte con las bandas que estaban en el lado occidental del telón de acero, en el lado de la, entre comillas, comillas, comillas, la libertad de expresión. Y vamos a recorrer un poco los distintos zonas, vamos a decir, que se consideran occidentales, aunque muchas de ellas no están en Occidente. Por ejemplo, Australia o Japón van a entrar dentro de este pequeño resumen. Y aunque no son geográficamente Occidente, sí se agrupan dentro de Occidente. También vamos a andar por Brasil. Bueno, Sudamérica, concretamente escogiendo Brasil. Vamos a andar por los Estados Unidos, lógicamente, como no. Vamos a andar por el Reino Unido, aunque muy de puntillas, porque todo el mundo sabe perfectamente de qué va el tema. Vamos a pasar olímpicamente el Estado, porque cualquiera que le guste el punk en el Estado conoce las bandas y no creo que haya ninguna necesidad de mencionar bandas. Y luego, pues, todos esos países o las zonas geográficas, pues los Países Bajos, Escandinavia, Italia, Portugal, Francia, Alemania del Oeste. Y bueno, pues, tras una investigación así un poco por encima, he encontrado bandas, la mayoría de ellas desconocidas para el desenterrador, que yo creo que van a completar muy bien ese cuadro que han pintado tanto Josechu como María de cómo era y qué complicado era hacer punk en el telón de acero. O sea, al otro lado del telón de acero, en la parte oriental de Europa. Y bueno, también se incluye, me imagino, que se incluye Rusia, la URSS, que como bien sabemos llega hasta Oriente, y China, pues que yo creo que es un país en el que prácticamente no existió nada del estilo. Aunque igual yo creo que lo que es China, Hong Kong, Indonesia y todo eso, yo creo que haría para un mundo aparte. Como mucho, como he dicho, pues va a incluir a Japón. Y voy a empezar desde una isla. Es una isla que está situada ahí muy alejada de Europa, pero que se considera Escandinavia. Una isla que ha sido colonizada por los escandinavos, es decir, por Suecia, Noruega, mil veces, pero que tiene su propia personalidad, un idioma distintivo que les... Bueno, la propia distancia del país al resto de Europa hace que tengan una cultura como muy, muy particular, y en la música se expresa de una manera muy especial. El Desenterrador ya hizo un especial de música islandesa, sorprendido ante la cantidad de bandas interesantes y relevantes que han surgido en los últimos 50 años en un país que apenas tiene 400.000 habitantes. Y bueno, esta banda yo creo que salió en su momento porque es la primera banda en la que Björk, esa cantante que ya todos conocemos, no la primera banda en la que militó, porque ya estuvo en dos bandas que se llaman Exodus y... A ver, ¿cómo se llama? Jam 80. Son dos bandas en las que militó, sacó una maqueta con la segunda, pero su primera banda, vamos a decir seria, entre comillas, es esta que se llama Tapitícaras. No sé si la estoy pronunciando bien. La traducción es bastante vasta y soez, y no nos la tomemos literalmente. Es Cork the Beach Ass. Ponle un corcho en el culo a la perra. Exactamente traducción. Y básicamente es porque es lo que dijo el padre de uno de los músicos cuando oyó una canción por primera vez. Pues me imagino que ha influenciado por esas costumbres antiguas y de la vieja escuela. No es punk puro, tiene mucho post-punk, porque dos bandas muy referenciales fueron Siouxsie and the Banshees y The Cure, pero igualmente tiene un suficiente componente punk como para, yo creo, ser incluidas en este repaso. Publicaron, pues, después de un año apenas existiendo, pero claro, eran peña que ya llevaba tocando 2-3 años antes, o sea que no es como si hubieran empezado de cero. Sacaron un EP llamado Vitio Fast y Vitio, Bite Hard in Your Mind, muerde fuerte en tu mente, sería la traducción literal. Y bueno, pues vamos a poner la canción que empieza el EP y que se llama Otar. Thank you. Y pegamos un mega salto brutal desde la isla de Islandia, valga la redundancia en el nombre, aunque nunca tendré muy claro si Islandia viene, en inglés es Iceland, tierra de hielo. Así que entiendo que aunque Islandia en castellano suena como una redundancia, isla de isla, yo creo que viene del hielo, de ice. Así que saltamos de la isla del hielo y pegamos un salto brutal hasta el otro lado del planeta, a Japón. Un país que siempre ha tenido su propia idiosincrasia a la hora de hacer música en todos los estilos. Afortunadamente para ellos, al igual que en el caso de Alemania, los dos venían de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, de tener el país prácticamente desintegrado, pero en ambos casos su democracia fue lo suficientemente fuerte, democracia me imagino con sus particularidades, para poder producir movimientos musicales muy interesantes. En el caso de Alemania fue el krautrock, y en el caso de Japón, pues la psicodelia y la música experimental que nació en los 60 y 70. Así que de ahí, dos escenas en Tokio y en Osaka, de alguna manera, pues se desarrollaron muy, muy, muy fuertemente. Una banda entre todas, esta, aunque se desarrolló su carrera en Tokio, venía de Fukushima, que todos conocemos, yo creo, lo suficiente. Se llamaban The Stalin, y básicamente se dedicaba, el nombre ya es puro japonés. El nombre era pues una especie de, era un líder político en Japón en aquella época muy muy odiado, y yo creo que por eso mismo se llamaron así. Lo dicen ellos mismos. Su líder y fundador es un músico llamado Michiro Endo, que empezó la banda con 29 años. Es decir, era un activista socialista de la época y bueno, por lo que sea, decidió empezar a hacer música en el año 79 con una banda llamada Jiyeitai, que significa cuerpo autístico, y bueno, grabaron unas maquetas y tal, pero no llegaron a hacer gran cosa. La mayoría de las canciones que crearon entonces se usaron para The Stalin. Su primer EP se llamaba Stalinism en el año 81 y su primer disco se llama Trash. La mitad de las canciones de este disco son en estudio y la mitad es en directo. Su primer single publicado se llama Dendou Kokeshi y es la canción que vais a escuchar. Y bueno, yo creo que vosotros juzgaréis, pero vamos, a mí en general, Japón es un país al que el desenterrador le ha querido dedicar un programa desde hace mucho tiempo, pero es que es complejo a narices, porque su manera de ver las cosas en todos los sentidos es tan original, como he dicho, como Alemania, que lo hizo a través del krautrock, los japoneses lo hicieron a través del noise rock, de la música experimental, y todos los estilos que tocaban tenían un sonido que les claramente traicionaba sus orígenes en el buen sentido. Así que os voy a dejar con los comienzos de Stalin, de The Stalin, año 81, canción Dendou Kokeshi de su EP Stalinism, que también sale en el disco de estudio debut llamado Trash. Dendou Kokeshi no Omedano wa Japón, pegamos un salto otra vez de virivuelta y media, bajamos hasta Australia. No es tan enorme la distancia, aunque es bastante grande respecto a lo que es saltar desde Islandia a Japón, pero por ahora vamos de isla en isla. Y Australia, porque aparte de la influencia claramente de la cultura anglosajona a la hora de hacer punk, es porque realmente en Australia el punk empezó igual de pronto o prácticamente simultáneamente al Reino Unido. El caso más claro de todos es la banda de Saints, que en el año 73 se formaron, o sea, es decir, incluso antes que los Sex Pistols. Y bueno, básicamente su manera de funcionar, o sea, el punk que hicieron realmente no vino de una manera directa, sino que del 73 al 66 empezaron a hacer música. Y yo creo que, según confesión de ellos mismos, también se ponían muy nerviosos delante de la audiencia y entonces se tomaron cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Básicamente es The Saints otra de las bandas, vamos a decir, junto a muchas otras que crearon el high energy rock que tanto nivelazo ha dado en la pedazo isla continente que es, bueno, sabemos que también Nueva Zelanda y otras islas menores la incluyen, pero bueno, que compone la mayoría de lo que es Oceanía en la actualidad. Y aunque no son las que más controle yo, desde luego merecen ser mencionados, porque yo creo que ser casi si no los primeros que despuntaron. Grabaron dos canciones, una de ellas es la que va a sonar, que se llama I'm Stranded. No les hicieron ni puto caso en Australia, pero EMI, el Reino Unido, mandó una carta a EMI Australia, les dijo fichar a estos tres discos, y el primero es del que vais a oír la canción, se llama I'm Stranded, como la canción que vais a escuchar, que previamente grabaron y que fue la que les dio a conocer, por lo menos en el Reino Unido. Fue considerado como single de la semana, no sé qué, no sé cuál, pero vamos, como suele ocurrir, no fueron profetas en su tierra y tardaron en un tiempo no demasiado en ser reconocidos en su propio país. En cualquier caso, no creo que cualquier punk que se denomine punk de verdad y que conozca el punk rock clásico de la vida tendría que conocerlos. Y si no, pues bueno, encantado de descubriros a los míticos The Saints y su canción de su álbum debut, I'm Stranded, I'm Stranded. Calling on her phone, I've got no time to be alone. Summer coming at me all the time, you better think I'll lose my mind. Cause I'm stranded on my own, stranded far from home. Alright, I'm riding on a midnight train, but everybody just look the same. It's something like a better reflection. I'm lost, babe, I've got no direction. And I'm stranded on my own, stranded far from home. Alright, stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, gotta leave me alone, cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Come on! Does a man run at you? Play the man thing I can't do. You lost your mind stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own, stranded far from home. But come on, stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. All right. Living in a world insane. They cut at some heart and some brain. The fell in that love with her. Your baby don't know how it hurts to be stranded on your own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you got to be me alone. Come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, cause I'm stranded on my own. Stranded. Pegamos otro salto más. Esta vez vamos desde Australia hasta Sudamérica, concretamente Brasil. Un país que también, con sus momentos de dictadura durante el siglo XX, pues es de intuir que la estabilidad de la escena musical sería pues un poco caótica, bueno, como la política y la vida en general en esa zona del mundo. Pero en los 70 tuvieron su punk, los conocemos a ratos de Por Out, que bueno, es más bien hardcore punk y acabaron siendo casi crossover con thrash. Pero bueno, en la ciudad de Sao Paulo nacieron una serie de bandas influenciadas, bandas como Cólera, Óleo Seco, Garotos Podres, Lobotomía, Ratos de Porao. Pero hubo una que fue la que, digamos, empezó, o como siempre se suele decir, seguro que habría muchas más, pero las que consiguieron ser recordadas en la historia es una banda llamada Restos de Nada, que empezaron en el año 78, a mediados, pero no pudieron grabar un disco, el único que tienen de estudio, hasta el año 87. La cuestión es que las canciones que incluyen ese disco, la mayoría fueron compuestas entre el 78 y el 82, y por lo tanto tiene ese sonido y ese rollo de punk primitivo y primigenio, que es un poco la idea de esta segunda parte que estoy haciendo del punk en el lado democrático del telón de acero, entre comillas, varias veces. Y bueno, pues se llaman Restos de Nada, creo que no hay que traducirlo, por mucho que sea portugués. Y la canción que vamos a... que vais a escuchar, porque yo ya me he familiarizado con ella, es Somos todos esclavos de un balde de lixo. Si alguien sabe portugués, que me diga que es lixo. En cualquier caso, así suenan Restos de Nada. Otro salto, esto va a ser de salto en salto, porque las cantidades de kilómetros que estamos recorriendo entre canción y canción son importantes. De Brasil saltamos a Estados Unidos, concretamente a California, y lo hacemos de mano de la gran banda, el gran referente de la música independiente, del punk y del hardcore americano, que son Black Flag. Una banda liderada por Greg Ginn, que es el guitarra, la mente pensante y el que ha estado en todas las formaciones. Y que en el caso de la canción que vamos a escuchar, de su EP de debut, editado en su propio sello en enero del 79, Nervous Breakdown, vamos a escuchar la canción, a ver cuál es, Wasted, concretamente. Y bueno, pues eso, punk, hardcore, independiente, antiautoritario, pero con ese aire yankee que no tan politizado, o sea, más definiendo los males de la sociedad en general, pero sin mojarse en casos concretos, que el punk más politizado y más, vamos a decir, socialista que se hacía igual en Europa. Aunque esto ya es una interpretación mía. En cualquier caso, abrasivo, cañero. Aquí estaba cantando Keith Morris, que si no me equivoco luego fundaría Circle Jerks, y ahora está en una banda muy guapa que se llama Nof. Y bueno, pues poco más os puedo decir. Wasted, que dura 0.51, y he creído que entonces, tan cortito, vamos a poner otra banda de Estados Unidos de punk, que para el desenterrador es su banda de punk favorita, creadores del horror punk. Yo creo que ya los que controléis de punk sabéis de quién hablo. Estamos hablando de Misfits, y concretamente de su EP Bullet, que fue el primer EP que se publicó, que iba a formar parte de un disco más completo llamado Static Age, que luego se acabó publicando cuando ya la banda se había disuelto, que luego han vuelto y han vuelto sin Danzig y no sé qué, pero vamos, lo que es la era original de la banda, cuando estaba Danzig y Gary Only metiendo una tralla con una melodía y una mezcla entre la macarrada y la urgencia del hardcore con el aire, el oído de por melodía de los Ramones, y con ese rollete oscurete. La verdad es que a mí, ya digo que para desenterrar su banda favorita de punk. Así que vamos a poner Black Flag y Misfits, que pegan muy bien, que son de la misma era. Bueno, empezaron la misma era, tuvieron destinos, bueno, Misfits eran cero políticos, destinos distintos, pero emergieron, yo creo, que de una misma mentalidad. Do it yourself, etcétera, etcétera, etcétera. Black Flag, Wasted. Misfits, Bullet. Tras nuestro paso por los Estados Unidos, pegamos un salto a lo que se llama vulgarmente como el charco y llegamos a Europa, a la Europa del Oeste, a la que estaba en el lado de la libertad, en el telón de acero. O eso se decía por aquel entonces. En cualquier caso, un lado en el que, sobre todo en el Reino Unido, nació la historia. Y que eso, Reino Unido, bueno, es complicado decir si nació gracias a los Ramones, que se fueron hasta Reino Unido y la peña empezó a hacer grupos, como muchas personas dicen, o realmente era algo que estaba por salir y que simplemente los Ramones, pues yo creo que hicieron de catalizador. En cualquier caso, el Reino Unido es el que dio el punk más característico y el que más conoce la gente. Por ello mismo no creo que haga ninguna falta que elija una canción de los Sex Pistols o de los Buzzcocks o de los Damned o los de The Clash. Creo que tiene mucho más sentido elegir una canción de punk inglés, pero que no sea tan conocida. Y lo voy a hacer a través de una banda, una de las favoritas del desenterrador de punk inglés. No son de la primera ola, ni siquiera son de la segunda, porque su primer disco es del 88. Es típico punk rock working class de toda la vida, el que se ha hecho en Inglaterra desde siempre. Pop rock lo llaman algunos, y que simplemente pues el Frankie Stubbs, con esa voz rota y esos ritmos tan tan bien, pues un poco como los Ramones en cierto modo, pero quizás con mejor tocado, pues hicieron de la discografía esta banda pues indispensable para cualquier fan del punk, y aún así siguen siendo unos auténticos olvidados. Yo, y es la parte que más me gusta contar de este grupo, les conocí en una revista que se llamaba Rock no sé qué, que ya no existe. Pues en plan, las críticas de disco. Estamos hablando de una era en la que lo que te decían las revistas era lo único a lo que tú podías tener acceso porque no había internet. Entonces, si tú veías un grupo allí, se te queda para toda la vida, frente a ahora que tienes tantas opciones que se te olvida la mitad. Así que bueno, Leatherface salió, este disco llamado Mush de 1991... que al principio no fue publicado en Estados Unidos, pero luego Atlantic quiso publicarlo por ese sonido tan melódico pero agresivo a la vez, que les podía haber hecho pues entrar en el mercado de Nirvana y todas estas bandas. Si es verdad que si esta banda hubiera nacido un poco más tarde, habría encajado mucho más con la explosión de hardcore melódico de los Bad Religions de medio, de NoFX, Pennywise y Offspring y Green Day. Ahí yo creo que habían entrado mucho más, aunque ya tenían, llevaban más años, no llevaban muchos más que Green Day. Pero en cambio, Atlantic intentó que entrara en el mercado del grunge y yo creo que no, cuajó. Injusto en cualquier caso, es una banda que ha seguido sacando discos cada X tiempo hasta hace 10 años. Y a mí no sé, les tengo mucho cariño y la verdad es que suenan muy bien, muy una melodía, pero con caña, bien hecho. O sea, punk rock de 10. Como he dicho, el disco se llama Mush, la banda Leatherface, en honor a Leatherface, el personaje de la película de terror. Y la canción se llama Not Another Day, Not a Day Goes By. We'll be right back. Saltamos finalmente a la Europa continental, concretamente a la parte oeste. Seguimos, por supuesto, porque ya nos ha resumido muy, muy detalladamente la situación en el lado comunista del muro, tanto Josechu como María. Así que seguimos, pues, investigando lo que es el mundo occidental en el sentido de civilización, no en el sentido geográfico, pudo ofrecer del punk, que como todos sabemos es mucho. Ya hemos comentado, nos hemos saltado por completo el Estado español, porque el punk de aquí es de sobra conocido. Solo hemos puesto una banda de punk inglesa que me apetecía poner a mí, porque no es conocida, y el desenterrado ya sabéis que siempre es defensor de los desenterrables. Y ahora voy a dedicarme a la Europa continental, y de un solo trazo voy a poner cuatro bandas que fueron de las primeras que se ha reconocido como bandas de punk en los países de los que provienen. Las bandas son The Tits, desde Holanda; Metal Urbane, desde Francia; Decibel, desde Italia; y Aquí del Rock, desde Portugal. Todas con canciones y discos que rondaban entre el 76 y el 78. En el caso de Tits, sacaron solo dos canciones, de la que vais a escuchar, que se llama Daddy's My Pusher, en el que la temática es un pelín, ¿cómo se dice?, controvertida, con todo títulos pues como denotando situaciones de parentales abusivas, vamos a decir. El caso de Francia, pues bueno, Metal Urbane, Metal Urbano sería la traducción al castellano. Está muy bien, la verdad es que este grupo me ha impresionado positivamente. Os puedo contar más cosas, porque creo que en este caso, efectivamente, el punk, pues influenciado por bandas como The Clash y Sex Pistols, pero con un toque muy, muy industrial, electrónico, electro, influenciado por el Metal Machine Music, ese disco abstracto de noise que hizo Lou Reed. Y el bajo y la batería son sintetizados, así que bueno, es un elemento interesante que luego pues fue explorado por bandas de post-hardcore como los míticos Big Black de Steve Albini, o sea que hay que tenerlos en cuenta en ese sentido también. Y son de lo... en Francia entró el punk muy prontito, o sea, tan pronto yo creo como en el Reino Unido. Luego, la siguiente banda que vamos a escuchar, esta es Decibel, desde Italia. La canción se llama A Mano Armata, no creo que necesite ser traducido. Y es un punk también con toques electrónicos, del que tampoco tengo mucha información, porque es un poco la misma historia. Son bandas que tampoco tuvieron demasiado recorrido. Porque bueno, como en todos los sitios, los primeros grupos... aquí la tengo, New Wave, eso acabaron siendo Italia, y en el 79, efectivamente, el periodo punk, y la canción que vais a escuchar, que se llama A Mano Armata. Y la última banda es, se la considera como el origen, el comienzo del punk en Portugal, se llaman Aquí del Rock, y la canción que vamos a escuchar se llama... me encanta el título, más como el portugués, que suena como poético, pero cuando quiere ser agresivo sigue sonando poético. Ha que violentar o sistema. Así que vais a escuchar estas cuatro canciones que representan el punk, el primero en la parte occidental del muro, en la Europa continental, y que yo creo que contrastan perfectamente en la mayoría de los casos, para empezar, porque al tener una democracia pudieron tener, en la mayoría de los países, pudieron tener la oportunidad de empezar antes a hacer punk, no como en el caso del Telón de Acero, pues que en la 76 pues el puño que agarraba las costumbres de los países de Oriente, pues de la Europa Oriental, pues era demasiado fuerte para que hubiera una libertad para hacer punk. Así que con estos cuatro temas que os voy a volver a recordar: The Tits, That Is My Pusher; Metal Urbane, Cliché Shows Developers; Decibel, A Mano Armata; y Aquí del Rock, a que violentar o sistema. I'm only 10 years old, dressed up like a punk, cause my daddy told me so, dressed up like a punk. Daddy is my pusher, daddy is my pimp, daddy is my pusher, daddy is my pimp. Quelques dollars pour une fille, elle Dentro ai negozi in centro c'è tutto quello che non ho. Oh, che voglia di entrare dentro e prendere di tutto un po'. Avere le cose migliori è un privilegio che è sempre più raro. È brutto guardarle da fuori, ma per averle ci vuole denaro. Non ci sei riuscito mai ad avere ciò che vuoi. Hai imparato a far da solo. Prendi tutto e spicca al volo. Hai caricato il revolver più bello ed entri nel posto più chic. L'hai visto fare anche da Duratello, Arsenio Lupin, Diabolik, come gli eroi dei tuoi cartoni. In un minuto ti sei rapinato montagne dei soldi più buoni, dollari di cioccolato. T'arriva una sberla sul muso, la grossa mano del droghiere fa male. Scappi via ma ti senti confuso, quello che hai fatto ti sembra normale. Così la realtà ti ha tradito, a Diabolik non sarebbe successo. Walt Disney comunque è finito, adesso il traguardo è il possesso. A 6 anni tu già sai ciò che vuoi e non avrai. Vedi attorno tante scale, stare in basso ti fa male. A 6 anni tu già sai ciò che vuoi e non avrai. Vedi attorno tante scale, stare in basso ti fa male. Bye. ya cerramos el programa con Escandinavia otra vez. Hemos empezado con Escandinavia a través de la canción de Islandia, islandesa de la primera banda seria de Björk llamada Tapiti Karas. Y vamos a cerrar con dos bandas. Nos saltamos Noruega porque tampoco es cuestión de ir por país. Más bien la idea era distintas escenas, entre comillas. Holanda, pues son los Países Bajos. Italia es Italia porque tienen su... Es cierto que no he dado tiempo a poner nada de Grecia. Quizás es el único pero que hay en el programa. Pero por lo demás, más o menos está cubierta la parte occidental del telón de acero. Y lo hacemos, terminamos con Escandinavia, como hemos dicho, con dos de las primerísimas bandas de punk, tanto de Suecia como de Finlandia. En el caso de Finlandia, la banda se llama Ratus. La canción se llama Komeini Rock. Poca información tenemos. Se formó en la ciudad de Vilpula en 78. Se separaron 10 años después. Y volvieron en el 2001. Y bueno, es bastante cañero. Es hardcore punk, más que nada. Y luego el caso de Eva Grön, pues es una banda ya un poco más conocida a nivel fuera de su... territorio geográfico, y tiene una canción que es la que va a sonar, que es especialmente famosa porque en origen es una versión de una banda de rock progresivo sueco. El rock progresivo y la psicodelia en Suecia tuvo una escena muy muy potente. El grupo se llama Blattaget y de Ena Gaden Beda Den Andragor fue cambiado a Staten och Kapitalet, que es una canción que expresa sentimiento anticapitalista en cómo el estado Staten y el capitalismo y las corporaciones que mandan en el capitalismo controlan y esclavizan a la clase trabajadora. Que es muy bueno terminar con estas palabras. Este complemento a la primera parte del especial de punk del telón de acero que nos han hecho María Terror y José Chucrast. Hasta el sábado que viene. Espero que la hayáis disfrutado. Os dejo pues con Ratus, con la canción, si no me confundo, Komeini Rock, que es su primer single del año 80, y Eva Grön con la canción que les hizo famosos, entre comillas, llamada Staten och Kapitalet. Hasta el sábado que viene. Veikkaan satanen vapaa, mutta mikä se on tää tulos? Kohtautuisi kapina, 380 vuotias äijän käppyrä. Leikki vapahtajaa, yrittää käydä sotaa. Kone, sä oot hullu mies, kone, pian päätty ties. Kone, sä joudut pitkänyä sirkukseen pelle. Me kies kaiken musiikin, vetsen kiinnostavan aivoja. Kun kuunnelkaa virsiä, ne tuovat teille viisautta. Ja ajat on lähijoukolla, alistavat kansaa. He leikivät olevansa pomoja, suurella jättäkasalla. Kone, sä kuivut pian, kone, aivan liian pian. Kone, sä teidin äänet kansakua. Kumpi näistä häijistä saa ensin. Vediamo questa periferia, questa da come succede a tutto il paese si chiama puttana la turra belga del rosso di paese. E questo è il pao. Hola.